Hola a todos y bienvenidos a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a niños y no tan niños. Este es el episodio 31, correspondiente al 24 de noviembre de 2016, y hoy os voy a hablar de Minecraft Education Edition, que es una versión de Minecraft publicada por Microsoft el 1 de noviembre de este año, el pasado 1 de noviembre. Para los que no conozcáis, Minecraft es un videojuego creado por Marcus Persson, más conocido como Notch por ahí en los internetes, y que posteriormente se continuó desarrollando por su empresa que se llama Mojang AB. Es una empresa sueca. La primera versión alfa del videojuego salió el 17 de mayo de 2009 y la versión pública o final, la primera de todas ellas, es del 18 de noviembre de 2011. Es decir, tiene ya 5 añitos recién cumplidos. Es un videojuego de licencia propietaria, es decir, no está disponible el código, aunque sí que proporciona un API, es decir, una interfaz para programadores de aplicaciones para poderlo extender y hacer modificaciones. Y actualmente lo podemos encontrar para Android, Windows, Mac, Linux, todos los compatibles. Bueno, realmente es un videojuego que está hecho en Java. Cualquier plataforma de ordenador personal que soporte Java puede ejecutar el juego. Está también disponible para Windows Phone o Windows Mobile, como le queramos llamar, iPhone y iPad, Xbox 361, PlayStation 3, 4 y Vita, Wii U y Raspberry Pi. En el de la Raspberry Pi ya os he hablado, os lo recuerdo después. Es una edición que es especial porque permite programar el mundo de Minecraft en Python. Pero bueno, antes de entrar en estos detalles, ¿de qué va el juego? El juego es un mundo abierto, es decir, el jugador se encuentra en un mundo que se genera automáticamente y en el que puede hacer prácticamente lo que quiera. Originalmente el juego no tenía objetivo, proporcionaba un modo de creación y otro de supervivencia que se fue incorporando a lo largo de las diferentes versiones, y más adelante empezaron a aparecer dimensiones alternativas dentro del mundo en el modo de supervivencia, y se le puso como objetivo al jugador viajando entre estas dimensiones hasta llegar a la guarida de un dragón y derrotarlo, ¿vale? Pero bueno, en principio el juego no tenía un objetivo claro. El modo creativo es un modo en el que el jugador se puede mover libremente y además puede volar, y tiene recursos infinitos para construir tanto edificios como estatuas, transformar el mundo a su antojo y además hacer mecanismos automatizados. Es decir, el propio videojuego proporciona materiales con los que se puede mover piedras, activar mecanismos. Hay trenes y vagonetas que se pueden alimentar mediante una especie de corriente generada por un material que se llama piedra roja. Y en fin, bueno, es el clásico modo en el que pues los padres pueden jugar con sus hijos, o son tíos con sobrinos y demás, y construir libremente cualquier cosa, una casa para ellos, tener una granja. También existen personajes no jugadores, tanto amistosos como no. Estos últimos tienen sentido en el modo de supervivencia, y por ejemplo entre los amistosos hay vacas, ovejas, cerdos, conejos, gallinas, con los que se pueden crear granjas y bueno, pues ir haciendo que se reproduzcan, hacer que pongan huevos, tengan crías, coman, etcétera, etcétera. O sea, es un juego muy completo, muy educativo. Y enlazando con el de Minecraft Pi, en todas las distribuciones de Raspbian hay una edición del juego que es el Minecraft Pi Edition. Y bueno, pues este está limitado al modo creativo, una versión temprana del juego, y además permite programarse en Python. En pitando.net esta edición del juego tiene dedicado un artículo con su vídeo capturado directamente desde una Raspberry Pi, Y además existen otros dos artículos en el que os explico cómo convertir una edición oficial del juego para Windows o Mac en programable desde Python. Es decir, lo que vamos a obtener es una versión modificada del juego por nosotros mismos a través de instalarle complementos que va a permitir interactuar con el mundo que tenemos a través de la ventana del intérprete de Python de IDLE, ¿vale? O IDLE. Esto nunca me acuerdo cómo se pronuncia. La cuestión es que tú vas a tener el control en el juego tanto desde dentro, a través de las acciones del jugador, como a través de bucles y estructuras de control que tú vayas programando en tu id. Bueno, pues para completar la orientación académica de este juego, Microsoft, como os he dicho, ha sacado el 1 de noviembre de este año, es decir, hace poquitos días, una versión específicamente orientada a la educación en las aulas. Esta edición lo que permite es que por clases, por grupos de alumnos, se puedan conectar todos al mismo mundo debidamente identificados, es decir, encima de la cabeza se ve el nombre de los alumnos, pueden personalizar el muñeco, ponerse ropa, sombreros, gafas y todo lo que quieran, y el profesor pues también va a estar por allí ayudándoles tanto presencialmente como, bueno, pues monitorizando lo que hacen, viéndolos en un mapa y ayudándoles en las lecciones que les haya planteado para el ejercicio de un determinado día. Incluso puede llegar a teletransportarlos. Microsoft además pone a disposición de los profesores material para las clases para que puedan empezar y no se atasquen o encuentren ese punto de creatividad que les va a aportar este juego. Es decir, los profesores no necesitan tener experiencia en videojuegos, es decir, tanto da que no hayan jugado nunca, no solo a Minecraft, sino a ningún videojuego, porque además de que es muy fácil de hacerse con el juego, bueno, pues lo que os comentaba. Microsoft pone a su disposición una serie de lecciones que plantearles a los niños para que hagan dentro del juego y también fuera, es decir, una vez terminados los ejercicios en el juego, pues ellos van a tener ahí una serie de puntos sobre los que reflexionar y debatir. Por ejemplo, os voy a contar una. Hay una que se llama Alien Exploration, que, bueno, toda la página, los enlaces que os voy a poner están en inglés, ¿vale? Esto se basa en que, bueno, pues la clase ha viajado por el espacio y ha llegado a un planeta alienígena, valga la redundancia, es decir, un planeta que no es la Tierra, y lo que van a tener que hacer allí es sobrevivir, explorar, negociar con los nativos y los diferentes asentamientos, cultivar y gestionar los recursos, mantener la vida animal y los cultivos contra las inclemencias del tiempo y la población de por allí. Y bueno, pues he dicho negociar ya, ¿no?, con los nativos. Bueno, pues los recursos que van obteniendo de los nativos van a poder comunicarse con ellos de una forma muy rudimentaria, porque los personajes no jugadores de Minecraft no hablan, sino que indican con dibujos lo que quieren y lo que te van a dar a cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de toda experiencia, lo que se le plantea después son un montón de ejercicios de debate en distintas vertientes. Es decir, sacan ejercicios de arte e historia, por ejemplo, bueno, pues examinar las construcciones de los nativos y hacer las suyas propias, de matemáticas y de ciencia, pues planteando hipótesis de cómo sería la supervivencia en un planeta y toda una serie de actividades alrededor del juego. Además, bueno, pues también te proponen compartir resultados tanto dentro del juego como fuera con otras herramientas de Microsoft como pueden ser Sway o PowerPoint o OneNote. Bueno, PowerPoint espero que no lo tengan que sufrir los alumnos porque a mí personalmente no me gusta nada. Sway, por si no lo conocéis, es una herramienta alternativa de presentaciones, muy en la línea de Prezi, no sé si lo conocéis, bueno, pues con animaciones un poco más dinámica y un se sale de la diapositiva tras diapositiva, de esa mecánica, en mi opinión, cansina que plantean tanto PowerPoint como Keynote en el caso de Apple. Bueno, pues antes de entrar en los datos farragosos de cómo hacerse con esta edición de Minecraft, lo único que me queda por comentaros es que los profesores, además de poder participar en el juego y formar su comunidad en el juego. Las lecciones que desarrollen tienen un espacio en la web de este proyecto de Microsoft, donde pueden compartir sus lecciones con el resto de la comunidad docente. O sea, que es un proyecto que, en mi opinión, está muy muy bien y merece mucho la pena probarlo. Vamos ya con datos prácticos para que podáis plantearos, los que sois profesores o cumplís los requisitos que os voy a contar, obtener esta versión y ponerla a prueba en clase. Minecraft Education Edition está disponible en países de habla hispana como Argentina, Chile, Colombia, México y España, como ya he dicho, desde el 1 de noviembre. ¿Qué hace falta para poder tener acceso a esta versión? Bueno, pues tienes que ser profesor o un miembro del claustro de una institución académica que se haya dado de alta, o sea, tú como profesor a nivel personal, con un correo electrónico de tu escuela, ¿vale? Que puedas recibir correo externo. La escuela se puede dar de alta en bloque, entre comillas, digamos, pues cualquier escuela acreditada de estos países, acreditada como institución en el registro correspondiente del Ministerio de Educación, en el caso de España. También bibliotecas públicas que provean de servicios gratuitos a todos los residentes de la comunidad, distrito o región correspondiente. Museos públicos igualmente acreditados que además desarrollen actividades educativas. Bueno, entiendo que además de hacer visitas escolares, ofrecer visitas escolares a los colegios, deberían también tener aula de informática a disposición de esas visitas. También, si lo vuestro es la educación en casa y estáis asociados debidamente a organizaciones que apoyen esto, no sé si en España hay muchas o no, tipo escuela libre o lo que sea, pues os podríais dar de alta y obtener esta versión. A nivel técnico, los requisitos que tiene esto es que tu escuela y tú tengáis una licencia de Office 365 Education. Esta licencia es gratuita para colegios y estudiantes e incluye Word, Excel, PowerPoint y OneNote. Vale, esto lo estoy viendo en la página de Microsoft. Vale, si hay alguna salvedad y en alguno de los países que he citado Office 365 Education no es tan gratis o lo que sea, pues ya sabéis que me podéis dejar los comentarios que queráis. Los ordenadores en los que se vaya a ejecutar esto tienen que tener Windows 10 y Mac OS. Es decir, no vale OS X, el Capitán o anteriores. Tiene que ser Sierra, ¿vale? Y aquí esto es importante porque ya esta edición educativa no está disponible para todas las plataformas de teléfonos móviles, tablets, videoconsolas y ordenadores que comentaba antes, sino solo para aquellos que ejecuten Windows 10 y Mac OS. O Mac OS más bien, ¿vale? Porque, bueno. O bueno, puede ser un Mac con Bootcamp, pero no tiene mucho sentido porque se puede ejecutar de forma nativa en macOS. Tiene que tener conexión a internet porque esta edición utiliza recursos online como la web y la comunidad. Y bueno, no se especifican requisitos de hardware, pero deben ser bastante bajos porque, bueno, Minecraft no es un juego que pida muchos recursos. De hecho, una Raspberry Pi lo mueve. Entonces, bueno, no creo que sea problema y prácticamente en un equipo capaz de mover Windows 10 o un Mac que sea capaz de mover Mac OS debería funcionar perfectamente. Las lecciones proporcionadas por Microsoft, hay un montón de ejemplo y deciros que tenéis lecciones en franjas de edad de 3 a 5 años, 6 a 7, 8 a 10, 11 a 13 y para más de 14. Y también están organizadas por materia, matemáticas, ciencia, lengua, arte, historia, etc. No me quedan ya muchos más datos que dar. Lo que sí me gustaría es que si sois profesores o estáis en una de estas situaciones en las que sois, como dicen los americanos, los ingleses, elegibles para aptos, digamos, para descargaros esta versión educativa y la podéis probar tanto vosotros como en clase, me mandéis un correo o una nota o algo y me dijéis, oye, pues está muy bien, pues esto no está tan bien. Yo no puedo darme de alta y no la puedo probar. ¿Qué más quisiera yo que tener esto a mi alcance, hincarle el diente y pasároslo pasaros un vídeo, unas notas un poco más detalladas. No quiero calcar las revisiones que han hecho otros, ¿vale? Os voy a poner unos enlaces y bueno, pues mucho ánimo con esto. Yo creo que si eres profesor o eres, bueno, pues estás al frente de una biblioteca, etcétera, etcétera, merece mucho la pena prestarle algo de atención y probarlo un poquito. Puede ser muy interesante. Al fin y al cabo, los videojuegos explotan muchísimo la faceta creativa de los niños y se pueden aprender un montón de cosas con productos como Minecraft. Por mi parte, nada más en este episodio. Ha sido muy breve. La verdad es que he tenido una semana bastante complicada a nivel personal y laboral. Esto lo estoy grabando el sábado 19 de noviembre. Y bueno, ¿por qué lo grabo el sábado? Porque desde el domingo hasta el viernes voy a estar en Bruselas, entonces pues no, lo tengo que adelantar. Podéis dejarme todos los comentarios que queráis en Twitter, en mi cuenta que es @pitando.net. También podéis dejármela en Facebook, sería facebook.com/pitando.net, y en la dirección de correo electrónico pitando@gabrielviso.com, que hasta hace nada no funcionaba. Decía que el buzón estaba lleno, pero no era así, estaba vacío, y bueno, pues ya la he arreglado, ya la tenéis disponible de nuevo para enviarme todos los correos que queráis. Y también, si lo preferís, podéis también dejarme comentarios en las notas de este programa en el blog pitando.net y en el formulario de contacto que está en pitando.net/contacto. Espero que os parezca buena la idea, os haya parecido interesante este episodio. Disculpad también un poco pues la brevedad y el ir un poco así a matacaballo por los temas y tal. Soy consciente de que hay otros episodios mejores y más dinámicos, pero es que la vida ya esta semana no me ha dado para mucho más. Me despido ya hasta el siguiente episodio. Nos escuchamos.